Hola, bienvenidos sean todos a su noticiero El Mundo de las Uñas, donde te mantendremos informado de todo lo relacionado a este lindo mundo, desde uñas acrílicas, uñas poligel, sistemas, el que tú busques. Así que no lo dudes más y quédate con nosotros.